¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Baterista, improvisador, compositor de melodías intensamente líricas, poeta y filósofo musical, Paul Motion se convirtió en un monstruo sagrado del movimiento. I Had the Room Above Here, el disco que hoy vamos a compartir, marca el regreso de Paul Motion a SM luego de casi 20 años, luego de su último trabajo en SM, con su trío, el mismo trío que presenta para este disco, que el disco fue I Should Have Happened a Long Time Ago, el debut de Motion con sus colegas de años, Joe Lovano, el gran saxofonista estadounidense y otro meritorio y gran instrumentista compositor, o por hoy una de las leyendas de la guitarra jazzera, Bill Frisell. Mientras tanto, trabajaban en forma conjunta, más o menos constante, tocando habitualmente en el Village Vanguard, donde el maestro, en los últimos años de vida, falleció el 22 de noviembre del año 2011, prácticamente no se movía de la ciudad de Nueva York, prácticamente no grababa ni tampoco tenía giras, estaba casi exclusivamente concentrado en su trabajo en las presentaciones semanales en el Village Vanguard. Motion, por supuesto, ha seguido siendo un importante miembro del clan SM a lo largo de los años, pero no había grabado como líder del sello en aquellos casi 20 años como mencionábamos. En el año 2004, el sello publica una antología de genial baterista bajo la serie Rarum. Cada tanto el sello hace este tipo de antologías con sus artistas exclusivos. Ha lanzado una serie, Rarum, en donde hay una selección muy cuidada de la discografía de los artistas del sello, intentando publicar aquellas cosas que quizá no hayan estado nunca publicadas en alguno de los tantísimos discos del catálogo discográfico del sello SM. Bueno, en el año 2004 hablamos de que el sello publica aquella antología, digamos como un modo recordatorio, ¿no?, del genio musical de Motion, y además anticipando su regreso, cosa que ocurrió al año siguiente. Paul Motion de joven estuvo bajo el padrinazgo del gran Thelonious Monk, quien se convertiría en una influencia para toda la vida del genial baterista. También tocó con Coleman Hawkins, con Lenny Tristano, con Sonny Rollins, incluso fugazmente con John Coltrane. A su tiempo, el propio Motion también tuvo ahijados musicales, propiciando el lanzamiento de dos excepcionales talentos, los mencionados Bill Frisell y el saxofonista Joe Lovano, quienes aún no habían lanzado ningunos álbumes bajo sus propios nombres. Fue la plataforma de lanzamiento de aquel disco lanzado en el año 1981, Salmo, de aquellos dos grandes músicos, hablamos de Joe Lovano y Bill Frisell bajo el padrinazgo de Paul Motion, un disco en quinteto que el gran baterista lanzó en el año 1981. Además, el propio Motion fue miembro del trío de Bill Evans con Scott LaFaro, un trío que, como mencionamos siempre, cambió el curso del jazz moderno, el trío de jazz por antonomasia. Fíjate que el gran Paul Motion también fue parte de aquel movimiento primigenio de la historia grande del jazz contemporáneo. Posterior a eso, llevó todo su bagaje musical a formar parte de las agrupaciones del pianista Paul Bley, donde también dejó su impronta en una forma muy, muy marcada en la música del gran pianista. Cuando conoció al productor de SM, Manfred Heischer, este lo incluyó, el por entonces gran trío de Kijarri, fue baterista de aquel fenomenal trío, donde militaba también el gran contrabajista Charlie Hayden, que pronto se convirtió con la incorporación de otro monstruo, el saxofonista Dewey Redman, en el gran American Quartet de Jarrett. Recordemos que el cuarteto americano de Jarrett era una formación obviamente con músicos norteamericanos, pero que a su vez el gran pianista tenía una agrupación europea por entonces. Animado por Eichel, el productor y dueño de SM, a escribir sus propias piezas, Motion se basó tanto en su historia yacera como en sus raíces armenio-turcas, desarrollando una estética musical apabullante, que posteriormente floreció en álbumes como Conception Vessel, el primer álbum publicado bajo su nombre, Tribute, Dance, Le Voyage, el mencionado Psalm y más. Bill Frisell, el gran guitarrista que acompaña en este disco fenomenal, I Have the Room Above Here, publicado por SM el 24 de enero del año 2005, disparó esta frase: el Paul Motion Trio es una de las experiencias musicales más gratificantes e inspiradoras en las que he estado. Escuchemos la primera parte de este fenomenal disco, I Have the Room Above Here, Tengo la habitación encima de ella, publicado por SM el 24 de enero año 2005. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Una prestigiosa publicación estadounidense publicó por aquellos años lo siguiente: muchos bateristas se preocupan por el poder y la energía. Motion se ocupa de apoyar a un solista con una exquisita coloración y de mantener unido a un conjunto. En este caso se trata de una tarea especialmente complicada, ya que no hay piano ni bajo. Frisell hace todo menos poner patrones de acordes convencionales en su guitarra, concluye el periodista. Tantísimas veces hemos comentado acerca de esto, ¿no? La ductilidad y el toque fenomenal, la genialidad como líder de banda del gran baterista estadounidense. La idea, comprensión del apoyo, entendido según la visión de Paul Motion, fue única y original. Su sonido puede atrapar o amortiguar a su partener, iniciar diálogos bellamente melódicos o simplemente dejar espacio para que una idea se desarrolle más plenamente. El matiz lo es todo y el sonido mucho más que la técnica. Es el impulso que impulsa las formas en que florece la música. Todas estas cualidades están más que evidenciadas en este fenomenal disco que estamos escuchando en el día de hoy, A Hub de Rome Above Here. Joe Lovano y Bill Frisell han crecido inmensamente desde que Motion los tomó bajo su protección. Como comentábamos hace un momento, fueron, digamos, los ahijados musicales del gran baterista. Para muchos críticos, Lovano es ahora el saxofonista tenor más prominente de nuestro tiempo. Frisell, un destacado explorador sonoro, un improvisador cuyo trabajo abarca todos los idiomas que se puedan calificar como de música estadounidense. Este disco, I Have the Rome Above Here, también es la primera grabación de Frisell en casi una década, después de Angel Song de Kenny Wheeler con Lee Konex y Dave Holland. Este fantástico disco contiene composiciones del propio Motion, una nueva versión de Dance, publicada originalmente en el año 1977, con otro gran trío, con David Hutchinson y Charles Bracken, Dreamland, del propio Thelonious Monk, y un estándar, el que da título al disco, I Have the Rome Above Here, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein, escrito para la versión cinematográfica del año 1936 de la obra musical Showboat. Música de verdad. Para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, hemos compartido un disco fenomenal, ¿eh? Paul Motion Trio, I Have the Room Above Here, publicó SM el 24 de enero año 2005. El trío, decíamos, este segundo álbum, con este trío que el propio Motion mantuvo durante muchísimos años, pero que habían pasado casi 20 años, ¿no?, de aquel primer disco en el año 81, en conjunto con el guitarrista Bill Frisell y saxofonista Joe Lovano. 20 años después, vueltos a reunirse en un estudio de grabación para grabar este disco, pero como decíamos, habitualmente compartían escenarios en el legendario Village Vanguard. Bueno, decíamos, este hombre nacido en el año 1931, marzo 25 del año 1931, y murió, creo que de leucemia, el 22 de noviembre del año 2011, una de las estrellas del firmamento jazzero y dueño de una poesía fantástica, uno de los grandes músicos de todas las épocas. Juan Carlos Preus, con la presentación del disco del día de hoy. Bebote Van de Kotter, en controles, por excepción, en el día de hoy también. Un amigazo de años, muy agradecido por darme esta posibilidad de grabar esta presentación, de fenomenal presentación del día de hoy. Como siempre, te recomendamos darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por más información. Te esperamos ahorita nomás, el jueves, la primera parada en vivo de alrededor de medianoche. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.